el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Estamos ya en el primer bloque del Enredando a las Mañanas, porque siempre decimos que el primero es el número cero, ¿no? Así que, ¿y qué tenemos ahora para comenzar, Nati? Bueno, estamos acá ya en comunicación con una compañera para hablar de una noticia que realmente ha consternado a muchísimas personas, no solo en Córdoba, sino a nivel nacional, que es la condena a 23 años de cárcel a Flavia, una mujer, una mamá de Capilla del Monte, que decidió denunciar públicamente a Telenacción de la Justicia al abusador de sus hijes. Flavia fue juzgada por instigación a delitos graves basados exclusivamente en esa publicación en redes sociales que hizo como advertencia y finalmente condenada a 23 años, una pena absolutamente desproporcionada y sin ninguna justificación. Así, al conocerse esta denuncia, este hostigamiento, esta persecución contra Flavia, compañeras de Capilla del Monte se organizaron para acompañarla y se encuentran hoy tratando de instalar y de hacer trascender esta situación más allá de estos juzgados de Cruz del Eje donde se planteó esta terrible condena. Es así que estamos ahora en comunicación con Liliana. Liliana es parte de el Movimiento de Mujeres Plurinacional de Capilla del Monte, de la, y bueno, estamos en comunicación con ella para que nos comente un poco, en resumidas cuentas, un poco cómo fue efectivamente la situación, ya que es un hecho que, aunque ha trascendido, aún no es de público de masivo conocimiento, y que nos cuente cuál es la absolutamente preocupante situación jurídica que atraviesa Flavia en este momento. Para eso vamos a saludar a Liliana. ¿Nos estás escuchando? A ver, estamos con alguna. Hola. Ahí está. Estamos. Oh. Hola, ¿nos escuchás? Estamos con algunos problemitas técnicos, pero ahí ya rápidamente lo solucionamos. Bueno, estamos ahora sí, creo, en comunicación. Estábamos con algunos problemas con el audio. A ver, Liliana, ¿nos escuchás? Sí, un poco mejor. Bien. Bueno, te comentábamos entonces que lo que estábamos viendo era la posibilidad de que comentes un poco cuál es la situación que atraviesa Flavia y a raíz de la cual fue juzgada. Bueno, gracias por la llamada. Nosotros estamos acompañando a Flavia desde el momento en que ella hace la denuncia del abusador. Compañeras del Movimiento Plurinacional, compañeras de la organización Así No, Abuso Infantil No, Abuso Sexual Infantil No, y las compañeras de la Mesa Intersectorial. En el momento que Flavia denuncia a partir del maltrato que le da la justicia, diciéndole que con las pruebas que ella tenía, que ofrecía, no iba a lograr ninguna condena al abusador, ya que su niña no dejó revisarse, y es totalmente comprensible. Los que trabajan en abuso sexual en la infancia saben que los niños están muy vulnerados y que evidentemente la revisación la niña no la permitió. Y en ese momento Flavia, con la respuesta de la justicia, que mucho no iba a lograr contra el abusador, decide hacer pública su denuncia de que hay un abusador en Capilla del Monte dando el nombre de esa persona. Bueno, como es de público conocimiento, y lo reitero porque también está bueno que la gente que no lo manejó, lo maneje como información, la familia de Flavia, hermano y madre que viven en Buenos Aires, se enteran por otra persona, que es el papá de la niñita, que vive en el exterior, de lo que estaba pasando, pero nunca se comunicaron con Flavia. Vinieron a Capilla del Monte, no la encuentran a Flavia porque Flavia estaba en otra casa, porque estaba amenazada por este señor, y cuando no se ubican con Flavia van a verlo directamente a este hombre, al pedófilo, y bueno, allí la respuesta es de parte de él, agresiva, y obviamente sin justificar ningún tipo de delitos, se trenzan en una pelea bastante brutal, termina lesionado el abusador y le queman la casa. A partir de este cuadro, que es bastante, o sea, contado linealmente, es bastante espeluznante, nosotros lo que sí creemos es en la palabra de Flavia, porque además Flavia no estaba ni siquiera enterada de la existencia de su familia en Capilla. Se entera cuando la va a buscar la policía 5 horas después de los hechos, le allanan la casa y la citan como para decirle que estaban acusándola de haber instigado este tipo de delitos. Bueno, se informa Flavia de esto, comienza después un peregrinar, porque además la niña es citada para hacer una cámara Gesell al día siguiente de estos hechos, teniendo un allanamiento en la casa, una abuela y un tío presos. Bueno, obviamente si la chiquita estaba vulnerada, no era el momento de hacer una cámara Gesell. Le hacen una cámara Gesell llevándola en un patrullero, porque estas son las condiciones en las que trasladan a los niños cuando tienen que hacer cámara Gesell, desde Capilla a Córdoba. Y esa cámara Gesell, de acuerdo a los peritos, dio negativa, como que no hubo señales de abuso. Es la única cámara Gesell que le hacen, y además con personal no especializado en abuso sexual infantil. Esto hasta ahí, los hechos. Después a Flavia se la acusa en los tribunales de Cruz del Este de ser la instigadora, y la acusación es sobre los 4 hechos que habían acontecido en la casa del abusador. Es privación legítima de la libertad, lesiones, abuso sexual, porque él dice que lo trataron de abusar, cosa que los peritos comprobaron que no es cierto, y tentativa de homicidio. Si nos ponemos a analizar, esos 4 crímenes son los mismos, esos 4 delitos son los mismos que sufre un niño abusado. Con lo cual, no se sabe por qué tanta severidad en la pena a la mamá cuando a los niños abusados les pasa exactamente eso. Ahora estamos esperando para el viernes los fundamentos de esa condena y, por supuesto, nos vamos a movilizar, como lo hemos hecho siempre, acompañando a la Flavia cuando estaba en libertad. Vamos a ir a los tribunales de Cruz del Eje el día viernes a las 10 de la mañana. Así es, Liliana, y lo que sorprende realmente que vos señalabas es la severidad de la condena, ¿no? Esta cuestión que hemos podido ir observando en muchísimas otras situaciones que involucran al sistema judicial, que es este sesgo patriarcal, este sesgo que descarga todos los mandatos y el peso sobre las mujeres, ya sea con la indiferencia cuando son situaciones vinculadas a femicidio o a violencia, o una fuerte condena cuando se trata de delitos que tienen que ver con el papel que juegan las mujeres dentro del sistema patriarcal, ¿no? Entender el sistema judicial también como un mecanismo disciplinatorio ha sido imprescindible para nosotras a la hora de pensar y construir las resistencias y de alguna manera aprender a leer estas situaciones desde una perspectiva de género, desde una perspectiva que pone el foco en esa situación de asimetría estructural que es la que alberga estas situaciones concretas. Digo, un aprendizaje que hemos tenido es que es absolutamente diferente la lectura de un caso, entre comillas, cuando una lo está pudiendo leer en este contexto que cuando lo lee aisladamente. El caso de Flavia me parece que es particularmente pertinente esta lectura, porque lo que señalabas vos en relación a la absoluta desproporción de las penas y de la carga de la justicia sobre ella en relación a otros delitos e incluso en relación justamente a los casos de abuso sexual en la infancia, que sabemos que estadísticamente son poquísimos los que llegan a una condena, pocos los que llegan a una denuncia por la situación de extrema vulneración de las niñas y niños, pero a su vez, cuando se llega a la denuncia, el aparato judicial se pone en funcionamiento y finalmente, desde el descrédito, desde la absoluta inoperancia, termina liberando a los abusadores y a su vez remarcando, ¿no?, esta perspectiva en la cual las infancias, las niñas y los niños ocupan siempre un lugar de una subalternidad terrible, ¿no? Sí, o sea, es evidente que los fallos contra las mujeres, este y cualquiera, siempre son para disciplinar, siempre para advertirle a las que tengan la idea de poder denunciar alguna cuestión que tenga que ver con su integridad física, sexual, la de sus niñas o niños, siempre tiene que ver con una cuestión disciplinaria. Cuantos menos casos lleguen a la justicia, mejor sería un poco la advertencia, y si llegan, traten de comprobar muy bien las cosas. Tenemos una justicia, obviamente, que lo que menos le interesó es averiguar si realmente la niña fue abusada. Lo único que le interesó en su momento fue acusar a la madre instigadora. O sea, esta, digamos, deslealtad del Estado en cuanto a sentenciar a los chicos que son abusados, que sabemos, todas las que hemos trabajado en el tema, sabemos lo que cuesta. Algunas compañeras le ha costado años y años poder asumir el abuso. Imaginémonos estos niños o niñas que sienten que además en estos momentos, por ejemplo, para la niña de Flavia, su mamá está presa porque ella habló. Esto es terrible y esto es lo que los abusadores siempre le advierten a los niños abusados. No digas nada porque va a sufrir fulano, va a sufrir tu mamá, no te van a creer. Entonces, esta carga que evidentemente la justicia no trata de aliviar es lo que hace que los chicos y chicas abusados y los niños y niñas abusados no puedan realmente entender que la justicia no los va a ayudar. Entonces, obviamente, en esta justicia que trata de disciplinarnos, es mejor para muchas que están viendo el caso de Flavia, mejor no denunciemos porque nos vamos a meter en un problema más grave, como si no fuera grave el tema del abuso en sí mismo, ¿no? Pero bueno, si hacemos esto que estamos haciendo con Flavia, visibilizar el caso, saber de que este señor, incluso sigue amenazando actualmente, este señor ha hecho denuncias a compañeras en la comisaría que lo están supuestamente persiguiendo, y las compañeras han sido citadas a la comisaría, se les ha identificado con las huellas dactilares, lo que normalmente se llama tocar el pianito, y han quedado con antecedentes, digamos, de este tipo. Y este señor tiene alguna cuestión que evidentemente no podemos desentrañar, demasiada influencia en sistemas corporativos como son la justicia, los medios y también la policía. Pero bueno, lo que nos queda a nosotras, como tenemos una red muy importante de mujeres que se han solidarizado en todos los lugares, realmente lo que hemos recibido es muy importante en cuanto a ayuda, es seguir denunciando, seguir viendo de que se ponga blanco sobre negro en estas cuestiones como para poder visibilizar a estas mamás y a estos niños. Así y hoy es. Por hoy está la mamá está separada de sus 5 niños, que los más chiquititos tienen 2 años y medio. Terrible lo que relatás, Liliana, y bueno, también eso, ¿no? El aprendizaje que hemos hecho de que ante este sistema, esta justicia patriarcal, la única salida que nos queda es esa, organizarnos, a fortalecer esas redes y dejar en evidencia esa arbitrariedad, ¿no? Porque realmente los fallos terminan siendo tan burdas, las decisiones terminan siendo tan burdas, que cuando se exponen a la luz pública es muy difícil encontrar sostén, incluso en la opinión en general. Entonces creo que una de las estrategias más importantes que hemos aprendido los movimientos de mujeres feministas es a utilizar los medios de comunicación, a construir nuestros propios discursos y tratar de trascenderlos en esa construcción de los, entre comillas, de nuevo, porque me molesta muchísimo hablar de casos, ¿no? Porque sabemos que son vidas y son proyectos y son personas que además la están pasando muy mal. En ese sentido, bueno, Concretamente, están, por un lado, han estado en estos días por Córdoba para compartir también con la Asamblea Ni Una Menos y con otros sectores la situación de Flavia para seguir extendiendo y fortaleciendo esta red. Y en particular, este viernes, que se conocerán los fundamentos del fallo, están previstas dos acciones, ¿no, Lili? Sí, bueno, primero mañana también tenemos una actividad. Las compañeras de Actrices Argentinas, la colectiva, realmente se han abocado a hacer una performance que nos ha pasado y que se va a hacer en Buenos Aires también, que tiene que ver justamente con el tema de Flavia específicamente. El día lunes también se hizo Hay un violador en tu camino en Capilla del Monte, donde también pedimos por Flavia. Y el día viernes, también en Córdoba, hay una convocatoria para las 18 horas en Colón y General Paz. Y nosotros vamos a estar haciendo, tratando de hacer un mural, porque también las condiciones siempre las tenemos que ir viendo en el momento, hacer una radio abierta en Cruz del Eje a partir de las 10 de la mañana, que obviamente ya sabemos que los argumentos van a ser totalmente dentro de del idioma legal, pero sabemos que si se ha llegado a esta condena es porque hay un jurado, digamos, cómplice con este tipo de prejuzgamiento de las mujeres que denuncian. También lo que queremos hacer es que esto abra un camino para muchísimas compañeras. A partir de que Flavia está presa en el penal de Bower, también sabemos que hay muchísimas compañeras que no tienen voz. No tienen voz porque obviamente no se han podido acercar a ningún movimiento. El sistema hace que las ignoremos, pero sabemos que hay, por ejemplo, una lista de hace un año de 10 solicitudes de prisiones domiciliarias, como la que pedimos para Flavia, y están retenidas de gente que tiene todo el derecho de pedir las domiciliarias. No es algo que están analizando si el caso da o no da. Y esto hace que sepamos, a partir de lo de Flavia, que nos están todavía no se han expedido sobre el tema de la prisión domiciliaria, que es lo que el abogado está solicitando, nos hemos enterado de esto, de que hay compañeras que hace un año que están esperando la domiciliaria porque tienen niños menores de 5 años. O sea, es tan terrible todo lo que uno va descubriendo a partir del dolor de Flavia y de todo lo que transcurre en Flavia, que tenemos que empezar a investigar qué pasa en las cárceles, chicas, porque la verdad que son lugares de depósito de seres humanos olvidadas la mayor parte. Así es, Liliana. Te agradecemos muchísimo el contacto. Para nosotros era muy importante que en la Red Nacional de Medios Alternativos también se sumara a difundir la situación de Flavia y a multiplicarla. Por estas dos cosas. Por un lado, para que la solidaridad se extienda y la indignación. Y por otro lado, para volver a esto, ¿no? A ponerla en foco, a la mirada sobre tantas otras situaciones similares que hay a lo largo de todo el país y que, como decís vos, desgraciadamente no siempre encuentran esa red, esa contención que de alguna manera potencie sus reclamos y a veces logre torcer el brazo de esta justicia machista, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos muchísimo entonces, Lili. No, les agradecemos nosotros a ustedes porque realmente esto fue la red, esto es lo que funciona y ahora también, no solamente por Flavia, sino por todas las mujeres invisibilizadas, es la lucha. Te agradezco. Hasta luego, Lili, gracias. Bien, pasaba entonces Liliana compartiendo un poco cuál es la situación que está atravesando Flavia en el marco de esta absurda, patriarcal, patética tremenda. Condena que está sufriendo y que además nos deja en eso, o sea, con tanta agua bajo el puente que ha corrido en estos últimos años de lucha feminista y visibilización de las condiciones de violencia estructural que sufren las mujeres y las niñas bajo este manto también de protección patriarcal que tienen los abusadores. Es una locura que estemos discutiendo esto. Y por eso también decía cuando abríamos el programa la importancia de la federalidad y de hablar desde los territorios. Uh-huh. Porque a veces leemos la realidad desde las grandes ciudades. Uh-huh. Y más allá de que la justicia en Córdoba sigue siendo profundamente patriarcal, también hay que mirar qué va sucediendo en otras localidades más pequeñas, más ajena a este foco que podemos tener las organizaciones, que en las cuales se va dando también la organización feminista y la denuncia, pero bueno, justamente habilitar estos micrófonos, habilitar estas voces es como vital, ¿no? Para realmente... Y ahí hay una cuestión que es muy fuerte, que es como una hoy ese accionar se da dando a un nivel micro, caso por caso, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver con esto de que existe el capital social de acceder, si se quiere, a esas redes feministas, que realmente todavía sigue siendo escasa esa posibilidad. Entonces siempre queda en realidad el malestar de que, está bien, una a una hemos ido pudiendo incidir, en algunos casos incluso arrancarlas de las cárceles de la justicia patriarcal, pero queda tanto, y en realidad la sensación y la impotencia es que no debería pasar un solo día una de ellas en la cárcel, ¿no? Y para eso el cambio en la justicia tiene que ser muchísimo más profundo, ¿no? Bueno, si les parece... No, tremendo. Recordar solamente, porque, digamos, la justicia patriarcal no nos sorprende mucho en distintas... Bueno, vos decías casos, no, de personas que... son víctimas de mujeres que son víctimas de esta justicia patriarcal, pero esto es una cosa tremenda. 23 años de prisión por instigar a la violencia, ¿no? Cuando denunció por Facebook ante la imposibilidad de ser escuchada, denunció al abusador de su hija. Se la condena a 23 años de prisión. Solamente quería eso, recordar lo brutal del caso, de la condena, de lo que está sufriendo Flavia. Así es. Y ahí. La desproporción, ¿no? Por eso, 23 años de prisión. Nos vamos a una pausa entonces y ya seguimos con más Enredando las Mañanas en este miércoles 11 de diciembre del 2012. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.